Continuamos en el aire de La Mosquitera, 10:48 de la mañana, y como les anticipábamos recién, tenemos visita en el estudio que nos encanta. Nos está visitando Elena Beatriz López y Carlos Buch de la Comunidad para el Desarrollo Humano. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos al aire de La Mosquitera. Buen día, muchísimas gracias por habernos aceptado y charlar de esto que es bastante interesante para el desarrollo del ser humano, como es la comunidad. Gracias por la invitación. No, re lindo tenerlos acá y bueno, en estos tiempos en donde amerita más que nunca hacer un parate, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué el mundo está como está? No es que vamos a tener todas las respuestas, pero a lo mejor hacemos el intento, ¿no? Exactamente. Totalmente. Un poquito de historia. La Comunidad para el Desarrollo Humano nace... Es uno de los organismos del movimiento humanista, universalista, fundado por Silo, mendocino. Sí. A mucha honra. ¿Qué tal? Bueno, conocido a nivel global, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando en más de 60 países, más o menos. Como podemos, pero ahí estamos con presencia. En Asia, en América, en Europa. ¿Por qué la gente va adhiriendo esto? Porque el mensaje es sobre la no violencia. Claro. No solamente de las armas. No. Eso claro. Es anecdótico, lamentablemente. Porque la violencia empieza en el corazón de algunos, ¿sí? En la cabeza, en el corazón y en la acción de algunos, ¿sí? Claro. El ser humano no es violento por naturaleza en absoluta. No. Si no, el primero hubiera matado al segundo... Y no estaríamos hablando por radio. Claro. ¿Sí? Pasa que algunos... ¿se puede insultar un poquitito en la radio? No. Mire, por ahí. Se puede subjetivar. Algunos energúmenos se han apoderado de los medios de difusión. ¿Sí? Sí. O sea, tiene el poder para comprar medios de difusión, comprar países, comprar... Diputados, senadores, presidentes. Algo que ha empezado también mucho allá, ¿no? Muy atrás. Mucho allá atrás, viejo, en claro, el pasado. Claro. Entonces, esa situación, estamos en un momento histórico muy interesante, por más que nos den de cachetazos, y nos están dando, no solamente en este país. A ver, este país es un poretito dentro de la orquesta internacional. Sí. Donde ese imperio que nunca llegó a ser, ese país que nunca llegó a ser imperio, Estados Unidos, se le está cayendo todo. Estábamos recién hablando, la imagen, si ustedes escuchan y recuerdan ese gordo cuando se va cayendo de la mesa, que se agarra del mantel, sí, y se va arrasando y arrastra todo. Eso es lo que está pretendiendo este país, América del Norte, ni siquiera Estados Unidos. Porque América del Norte no es completo. América del Norte es mucho más grande. Sí, claro. Entonces, esa situación actual de violencia psicológica, física, racial, religiosa, a nosotros nos viene preocupando desde hace más de 50 años, para lo cual hemos avanzado como hemos podido en varios países del mundo difundiendo el tema de la no violencia. ¿Sí? Pero no solamente no violencia física, que es un detallito. Es una sola de las formas de la violencia. Es una de las solas. En estos momentos de grandes crisis, uno se desorienta. Y cuando uno se desorienta, se pone nervioso. Y cuando uno se pone nervioso, se violenta. Primero internamente, ¿sí? Uno dice, qué porquería que soy, o qué fantástico que soy, ¿sí? O he fracasado, ¡ah! Uno se violenta internamente y esa violencia no queda en el corazón de cada uno, sino que se contagia claro. A nuestros seres queridos, a nuestro medio inmediato. ¿Sí? Y ahora en estos tiempos aún más, ¿no? Que vivimos en esta mediatización tan, tan instantánea, donde antes lo que uno decía o hacía quedaba ahí en el círculo cercano a donde uno vivía. Y cómo van cambiando las cosas tan vertiginosamente, es increíble. Claro. Sí. Pero hoy, digo, cualquier gesto, te escucho, Carlos, y me acuerdo de ayer a la tarde que estuve viendo una declaración del presidente de Estados Unidos, donde Trump habla del estrecho, bueno, habla del conflicto de Irán, y muy sarcásticamente, hasta en su postura del cuerpo, ¿no? Y sus gestos, dice, bueno, estamos tratando de ver acá lo que pasa en el estrecho de Trump, dice él. Y hace como una media sonrisita, así, hace una pausa como para que todos lo miren. Y dice, ay, van a decir que es una fake news el estrecho de Trump, pero no, no es una fake news. Y yo pensé, me dio esto que estás diciendo, me dio como una sensación de bronca interna, porque digo, además de todo, ¿no? Tiene ese sarcasmo y esa violencia simbólica que ejerce. Sí. Eso, así son los finales de los tiempos. No es que se va a acabar el mundo, no. El final de este momento histórico donde una civilización, un imperio, es dueño de cierta partecita del planeta y quiere perpetuarse. Uh-huh. Y no le va a salir, porque la conciencia del ser humano ya creció y ya no nos gusta la violencia y ya no nos gusta la esclavitud. Pese a tres imbéciles, ¿sí? Le vamos a decir, un señor llamado Milei, señor. Sí, como demasiado. Una falta de respeto para el... Para los señores. Para el cargo de señor. Milei, Trump Netanyahu. Netanyahu, están a favor de la esclavitud. Claro. Todo votaron, el resto votó que no. ¿Viste? Votaron ahí en la ONU, sí. Pero saliendo de la anécdota, la conciencia creció. El tema de la no violencia o el tema de la paz interna se está difundiendo muy fuertemente, porque no lo vemos en la tele, pero los grandes movimientos sociales, el feminismo, el medio ambiente, las grandes organizaciones sociales, no hay gente violenta. Claro. De hecho, antes de ayer, el movimiento del No King llevó 8 millones de personas a las calles en Estados Unidos. En 3.000 hablando de esto, distintos. ¿No? Sí. Claro, hablando de no queremos estos imperios. No y acá en Mendoza vieron qué maravillosa marcha. Ay, sí. A mí se me cayeron las medias. Muy emocionante fue el 24, sí. Dime. Bueno, no, volviendo, retomando un poquito esto, sí lo hablaba como la curación del sufrimiento, ¿no? Que me parece que es como, nada, algo que tenemos también pendiente como sociedad, porque no podemos dejar de pensar esto que pasó con el chico en la escuela. Uh-huh. Y hace rato hablábamos con Silvia, veíamos la tele y cómo siguen violentando con carteles, con títulos, con bajadas, hasta sin querer hacerlo, ¿no? Uh-huh. Le ponen un título al chico que estaba con el arma, ya le califican de un título, todo sigue siendo violencia. Y estamos además en tiempo de cuaresma, ¿no? Entonces, como que todo esto pasa por mi mente mientras los escucho, porque por un lado pienso la iglesia en su parte del tema de la culpa, también ha hecho un poquito ahí de que suframos y nos culpemos, y esto que decías al principio, y me sienta yo mal y me castigue. Uh-huh. Bueno, y nada, esto, ¿qué piensan? ¿Cómo seguimos con esto de la curación del sufrimiento como individuo, como colectivo, como sociedad? Yo tengo 75 años y me criaron con el tema de la culpa, porque vengo de una paisaje de formación que es lo que nosotros llamamos bastante culposo. Claro. En la comunidad nosotros hablamos de tres vías del sufrimiento: el pasado, el presente y el futuro. O sea, el recuerdo, la memoria y la imaginación. Nosotros tenemos herramientas concretas, muy sencillas, para la curación del sufrimiento, viéndolo desde el punto de vista mental, el sufrimiento como forma mental, como forma de estar en el mundo. Hacemos reuniones, invitamos a la gente a que se acerque a nuestros locales. Uh-huh. La gente que se acerca tiene que estar, por supuesto, a favor de la no violencia, que es nuestro emblema, o trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. No se habla de religión, no se habla de política, la gente puede creer en lo que sea, siempre y cuando todas esas creencias no se lleven al seno de nuestras reuniones. Tenemos herramientas muy, muy lindas, hermosas, que a mí me han servido como para desarrollarme internamente, como para cambiar, y por supuesto que pienso seguir cambiando, obviamente. Hacemos un relax, que es relax físico, externo e interno. Nos relajamos, tratamos de estar en contacto con nosotros, cosa que hemos perdido. No sabemos estar en contacto con nosotros, no sabemos el centro de gravedad que nosotros somos como seres humanos. Y después, experiencias guiadas, donde las experiencias guiadas son narraciones, ¿sí?, que tienen que ver con lo que hablaba recién, del pasado, el presente y el futuro. Cada experiencia guiada tiene su, como su momento. Cerramos los ojos con ese relax, ¿no es cierto?, tranquilos, y escuchamos el audio, donde nos van proponiendo imágenes y yo me voy viendo en esas imágenes. Esa sería, no sé si quieres agregar alguna algo. Una de las herramientas, sí, y es válido. Porque, a ver, estoy trabajando en algún... en Maipú con un grupo de interesantes de jóvenes, muy militantes ellos, del campo popular, ¿no? Y nos surgió una pregunta muy fuerte: ¿quién cuida al que cuida? ¿Quién cuida al militante? Yo he sido militante toda la vida, ¿sí? Ustedes recordarán que del movimiento humanista surgió el Partido Humanista, el Partido Ecologista, ¿sí? Pero a su vez sabemos que esta locura de violencia no la para un partido político ni un movimiento social. Entonces, ¿quién cuida al que nos cuida? ¿Quién cuida al militante? Porque el militante sale de su trabajo como puede, va a su casa, o ni llega, va al barrio, va a la unión vecinal, va a la iglesia, pues hay militantes religiosos, hospitales, el bombero voluntario. Claro. Entonces, ellos están como sosteniendo todo el tiempo, y ¿quién los sostiene o las sostiene, ¿no?, a esas personas? Totalmente. Entonces, ¿cómo fortalecemos al que nos cuida? Al militante, ¿sí? Porque ellos nos cuidan, siempre nos han cuidado. Te vuelvo a decir, vos vas a un hospital y hay médicos disfrazados de payasos. Ay, por sí, qué maravilloso. ¿Qué es eso? Entonces, a ese que nos cuida, a ese militante social, político, religioso, ¿sí?, a ese lo queremos fortalecer, ¿sí?, con herramientas que tengan que ver con descubrir lo humano en cada uno de nosotros, porque eso se pierde, ¿eh?, se pierde rapidito. Porque simplemente cuando me pasan cosas, reacciono. Viene el estímulo, reacciono. A ver, el dolor fundamental de esta especie humana en este momento histórico es la venganza, ¿sí? Nos educaron muchas religiones, muchos movimientos sociales, políticos, filosóficos, en que si me haces algo, te la devuelvo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del principio, trata a los demás como quieres ser tratado, no es fácil. No. No es fácil, porque es mucho más fácil. Vos me miraste mal, te pateo los tobillos. ¿Se entiende? La venganza es el corazón del sistema. Si pudiéramos superar la venganza, el sistema se desploma. Pero, perdón, sí, yo sí, digo sí. Ahí me haces acordar a muchas situaciones escolares. Sí, sí. Pero... esa, te voy a hacer lo mismo que me hiciste vos a mí, cuando se logra quebrar, como decís vos, ¿no? Yo en vez de responder, no sé, te miro a los ojos o me quedo en silencio o hago algún gesto, la otra persona generalmente se retrotrae, digamos. Claro, porque vos cambiaste la actitud. Entonces, el otro, en realidad, cuando uno está violentándose, se está violentando con uno, no con el otro. Claro, el otro es la consecuencia. Exactamente, de mi enojo. La consecuencia, porque a ver, ¿qué registro, qué sentiste cuando te violentaste? ¿Te tensaste, sentiste rabia, sentiste malestar en el estómago, el corazón que te late, se te tensó todo el rostro, ¿sí? En realidad estás haciendo daño vos, Claro. Si cambias la actitud, el otro también cambia la actitud. Justo hablábamos de que a veces lo tachan de utópico a uno, ¿no? Cuando propone estas cosas, pero lo hemos visto con adolescentes, por ejemplo, que los adolescentes son muy a veces irascibles y frontales, sí, sí, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, se dio una pelea entre, no sé, 6-7 chicas, ¿no? Y cuando vos lográs un clima, primero bajar, ¿no? Que yo lo estoy asimilando a lo que vos decís de ese momento de relax, dijiste vos. Bueno, lo que sea, respirar, tranquilo, nos sentamos, nos vamos a mirar y vamos hablando con cada una de esas chicas. A veces tenés que hacerlo por separado hasta que baja la espuma y después encontrás el momento de reunión. Y empezás, cuando lográs la tranquilidad, a hablar, que cada una de ellas hablen y se expresen. Generalmente termina bien eso. Sí. E incluso a veces terminan contando cosas que les pasaba en su interior, que no las habían dicho, y la compañera la mira asombrada o le dice, yo no sabía que vos estabas pasando por eso, y se da otro montón de situaciones que pasan realmente, digo, no estoy hablando de utopías, estoy hablando de cosas, no, situaciones sabés, que pasan. Muy es bien. La comunicación, Silvia, es comunicarse con el otro, y como dijo Carlos, es sentir lo humano que hay en el otro. Pero básicamente es la comunicación, claro, con el respeto, con el cariño, con la bondad, sabiduría. Pongamos un caso, qué sé yo. Hace varios años me miraste mal y te odio. Uh-huh. ¿Sí? Y se murió. Pero yo sigo odiando. Claro. Vi un pañuelo, vi una foto. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Por decir, estamos exagerando, sí. ¿Se entiende? Pero no sé si tanto. Igual el me miraste mal está re de moda. Sí, es el me miraste mal está re de moda, les aviso. Me miraste mal. No me gusta la oreja izquierda tuya, porque la vueltita no es como la mía, porque la vueltita que yo tengo es mucho más importante, claro, que la que tenés vos. ¿Sentí? Y mi color de piel, viene de Europa. Imagínate. Viene de Europa. El tuyo vendrá de África, no sé. Sí. Nuestra misión como humanista es recomponer el tejido social. La metodología que usamos es el fortalecimiento de cada ser humano que participa y la no violencia como forma de acción. ¿Sí? Ay, pero qué utópicos son ustedes, porque hoy día hay que tirarse bombas por la cabeza. Dale, seguí. ¿Sí? Ojo por ojo, nos vamos a quedar todos ciegos, decía Gandhi. ¿Te acuerdas? Y el ojo por ojo, para ser benigno con la historia, sale en un momento dado, ¿sí? La ley del talión, cuando, por cualquier problema que una tribu tenía con la otra, arrasaba con la tribu entera. ¿Sí? Entonces sale este muchachito de la ley del talión y dice, no. Si te sacaron un ojo, saca un ojo. Como limitando. Limitando. La venganza. Limitando. Digamos. Y se empezó a bajar la violencia. De todos modos, fíjate que ya el sustrato era la venganza. ¿Sí? Claro. ¿Cómo lo voy a perdonar si me sacó un ojo? ¿Se entiende? Sí, totalmente. Sí. La violencia, para no aburrirnos, la violencia familiar, la violencia, ¿sí? Contra las mujeres, es el tipo que, ¿cómo la voy a perdonar? Le voy a sacar un ojo. O la mato, todo eso, ¿no? Y vas a preguntar. No, pienso esta frase de educar o reeducar nuestra inteligencia emocional para construir unas comunidades más sanas. Perfecto. No, eso me surgió eso. Nos llegan mensajitos, si quieren se los leo. Dale, no queremos. Sí. Bueno, qué interesante que dicen los amigos de la comunidad, qué bueno que haya seres humanos que apoyen la no violencia. Quiere saber dónde se encuentran para conocer más, para ubicarnos, es Raúl Valenzuela, le mandamos un saludo. Y después Claudia Bello, buen día, gracias por difundir este mensaje de paz, es un momento histórico en el cual necesitamos encontrarnos con nosotros y con nuestros seres humanos en comunidad, es más potente y es la salida es en comunidad. Pero claramente. Qué lindo. Bueno, gracias Raúl, Claudia. Y Raúl era, sí. Raúl. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde podemos encontrarnos para para ser parte. A ver, un lugar ¿quiénes físico? Pueden participar. Sí, tenemos muchas comunidades en casas, uh-huh. ¿sí? Porque creemos fuertemente en la reconstrucción del tejido social. Claro. Entonces no nos hacen falta grandes templos. El patio de tu casa, el garaje, el living, sí, el living ya es más importante. Y sí tenemos un local del mensaje de Silo y de organismo del movimiento humanista en la calle España 1985 de Ciudad, ¿sí? Ahí, a metros de Coronel Plaza. Casi esquina. Ajá, casi esquina de Coronel Plaza. España. España casi Coronel Plaza. España 11. Ay, no. 1985. Ay, 1985 de Ciudad. Bien. Uh-huh. Otra de las formas de difundir esto y de lugares físicos, se han generado en todo el mundo más de 60 parques de estudio y reflexión. Si alguno ha ido a Chile, a la altura de Punta de Vaca, ¿sí? Uh-huh. Ahí sí. Tenemos el parque histórico, claro, para claro, nosotros. Claro, el primero, claro. Digamos. Uh-huh. No fue el primero. Ah, no fue el primero. Los papeles terminaditos. Sí, sí, uh-huh. Sí. El primero fue La Reja, en provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Este es el histórico, donde Silo habló 4 veces en el 69, después en otros años. Y como estos parques de estudio y reflexión, ahí la gente va a estudiar, a reflexionar, hacemos retiros, hacemos intercambios, estudiamos mucho, porque la historia que nos han contado a veces no coincide con la realidad, entre comillas, ¿no? Uh-huh. La realidad también es una construcción de cada uno. Pero nos cuentan una historia. ¿Te acuerdas de la historia argentina? Si vos eras mitrista, Mitre, era una cosa. Claro. ¿Sí? Y si eras de Sarmiento, era otra. Totalmente. Y si eras de Roca, era otra historia. La grieta, digamos, la famosa grieta. Bien. Que tiene. Entonces siglos. En el planeta ocurre lo mismo. Claro. ¿Y algún número de contacto, además del local, algún, si quieren dar algún teléfono, no sé si lo tienen o algún... Si quieres dar el tuyo, yo voy a dejar el mío. Estamos invitando a todos los voluntarios en el planeta, Mendoza sobre todo, ¿sí? Este mundo está por estallar, decía Silo, y no hay forma de acabar con la violencia. No hay partido político y no hay movimiento que pueda acabar con la violencia. Nuestro punto de vista, yo estoy muy apurado, muy asustado. Tengo dos hijas bellas y no quiero que les pase nada. Son grandecitas y ya me han dado nietos, ojalá. Pero... Con más razón, más responsabilidad de construir un futuro. Claro, para las nuevas generaciones. Claro. Totalmente, entonces, no quiero que mi hija o la hija de mi vecino salga a la calle y la golpeen, la violen, le roban, ¿sí? No quiero eso, ni en Mendoza ni en ningún lado. Entonces esto es un grito desesperado de ayúdennos, muchachos, chicas. ¿Cómo nos ayudamos? Nos fortalecemos y salimos a la calle. Vamos a timbrear, vamos a repartir volantes, tuvimos una emisora de radio muy bonita que se llamó Siglo XXI, la tuvimos como 5 años con el fundador del movimiento, Silo, y era muy lindo eso. Pero como no éramos comerciales nosotros, ¿sí? Lo nuestro es igual que ustedes, claro. Es una cuestión comunitaria. Uh-huh. Usted era muy jovencita. Hubo una guerra entre el Canal 9 y los Vila. Los Vila y los Alonso. ¿Saben quiénes son, no? Sí, uh-huh. Por supuesto. Y en esa guerra, guerra en serio, que se disparaban, iban a la radio, un grupo iba a la radio y baleaba a la radio del otro, ¿sí? Y nosotros en el medio, como no éramos ni de un bando ni del otro, éramos humanistas. Qué sé yo, salíamos a ofrecer una publicidad. Por decirte, 500 pesos, 100 salidas. Uh-huh. Y los otros venían y te decían, 500 pesos, 100 salidas, en 5 radios, en 2 canales, en el diario 1. Es el poder de los medios. Exactamente, el poder de los medios, sí. Y así no fue. Bueno, nada, la vendimos, pero lo pasamos. Pero seguimos luchando. ¿no? Sí, mira, bueno. Y yo empecé con en radio en el año 1989, en una radio que estaba en Las Heras, yo vivo en Las Heras, la Radio Huarpe, con un programa que se llamaba Todavía hay futuro. Ay, qué lindo. Así que venimos de radio. La radio con es una hermosa herramienta, ¿no? Sí, para esto que estamos maravillosa. Viendo. A mí me encanta, amo la radio. Qué lindo. Entonces, ¿la violencia solamente va a poder ser superada cuando crezca la fe interna en cada uno, sí? Y no está el día que te muera. Nuestra trascendencia es aquí y ahora. No voy a esperar a morirme para irme al cielo o al infierno. Aquí y ahora mis acciones pueden trascender y llegar a otros. Y construir una nación humana universal y más trascendental. Porque lo que les pasa a ustedes me pasa a mí a todos. Vemos una noticia mala en televisión y somos pregón de la decadencia y de lo que se está muriendo. Y pasamos horas hablando de lo que se muere. Horas hablando del TRAN, de Santa Fe, del otro. Claro, uno se asombra y necesita catarsear. Claro. Pero parece que todo queda ahí dando vuelta en esa catarsis. Bueno, no quiero ser pregón de lo que se acaba, de lo que se muere. Porque eso se va, se está muriendo. ¿Sí? Y rapidito, ojalá. No, porque imagínate si no dice, mire, de estos 50 años más. No, claro. Y no. Siglo XIX, siglo XVIII. Mire, de estos 1000 años. No. Ya. ¿Cómo nos conectamos para armar equipos de voluntarios que llevemos este mensaje de la no violencia, del ser humano como valor central, de la no discriminación, al barrio, a la iglesia, al sindicato, al partido político inclusive, porque debe haber algo? No te digo el Congreso porque no creo mucho en el Congreso. No nos estarían escuchando mucho. A nuestro medio inmediato. Claro. Nuestro fundamental. Sí. Eso es muy importante, ya eso es muy importante, ¿no? El ahí, boca en boca. Y también yo lo último que les quiero preguntar es la relación con la naturaleza, porque lo que vos estás contando es lo que hace la Madre Tierra, ¿no? La Madre Tierra renace, revive, trasciende al individuo para que siga generándose la vida en los demás, ¿no? Creo que es algo que nunca debemos dejar de mirar y aprender, porque somos parte de esa red y, bueno, a veces nos olvidamos un poco, exactamente, ¿no? De eso, creemos los reyes de la, de la naturaleza y nos mandamos nuestras macanas. Sí. Es que palabras como solidaridad, trabajo en conjunto, todo eso van desapareciendo, pierden la carga, ¿no? Pierden el significado. Te cuento una muy breve experiencia. Estuve hace unos 10 años en el barrio Alto Comedero de la Tupac Amaru, de Salta. Nosotros hicimos mucho, hay una película que hicimos de la Milagro Sala, se llamaba Tupac Amaru, algo está naciendo. Uh-huh. En algún momento les acerco la película, de todos modos está en internet. Se puede YouTube. Buscar. Bien. Con mucho orgullo la hicimos. Una película que se pasó en varios cines de Buenos Aires, acá también en el Polimeni lo pasamos, de la Milagro Sala, lo que había hecho la cosa. Bueno, sintetizando, nos invitan el día 20 de junio, 21, cuando cambia la estacional. La estación. El solsticio. Uh-huh. El solsticio. Nos invitan a su ceremonia, que habían venido 17 naciones distintas, desde los guaraní, huarpe, los incas, los aymara, los collas, pero los que viven de este lado también, los guaraní, lo dije. Sí. Bueno, había 17 naciones, vestidas cada uno a su usanza, mira, era tan bonita. Entonces había que pasar toda la noche en vela. Había puestos de comida, había una chacana muy grande y la estatua de Tupac y su pareja. Bueno, y ahí iban los otros, hacían su ceremonia. pero a las 8 de la mañana más o menos, un silencio absoluto, y empieza a salir el Tata Inti. ¡Ay, oh, qué bello! Y está la tierra. Yo lloré mucho porque las patitas me hacían, éramos 10.000 personas, las patitas me vibraban porque no sabía la Pacha y el Tata, algo estaba pasando. Y levantábamos las manos y llorábamos. Sí. Había ido con un hermano que es bastante incrédulo, ¿no? Que no lloraba. Sí. Entonces, esa ceremonia del Tata, el Dios Sol, uh-huh, y la Pacha, en ese momento fue una fuerza y una comunicación extraordinaria. Nosotros fundamos el Partido Humanista Ecologista. Por eso para nosotros el medio ambiente es muy importante, ¿sí? Y el medio ambiente no al servicio de los asquerosos, sino, ¿sí? Pero bueno, nada, somos profundamente religiosos desde ese punto de vista. Yo, claro, uh-huh, desde ese punto de vista, cuando veo al Tata, a la Pacha, o a los distintos dioses de distintas religiones, digo, ¡qué fuerza! Sí. Hace más de 200.000 años que los tipos iban haciendo alguna cosita con la tierra, con las estaciones, con el frío, con el calor. Y eso, y terminamos, eso viene en la mochila de uno. Todos nosotros traemos en la mochilita lo sagrado. En cada uno de nosotros está lo sagrado. No está en los templos ni en los íconos. Acá dentrito está lo sagrado. Y simplemente hay que descubrirlo. ¿Sí? Y cuando te des cuenta que los dioses están hechos a imagen y semejanza del ser humano, tenés una partecita divina. Y si conectamos las partecitas divinas, vamos a hacer un lío, ¿eh? Total. Bien. Entonces, la tarea es reconectar con nuestro Dios interno y reconocer el Dios de la otra edad, para construir, ¿no?, un mundo mejor. Así que bueno, van a dejar los contactos porque hay un montón de gente que ya quiere sumarse. Sí, sí. Y siendo cara dura, si nos quieren invitar otras veces, vendremos con todo gusto. Claro. Si podemos colaborar con algo en la emisora, no con recursos económicos, que no los tenemos, pero sí podemos venir a dar una charlita o un taller, que somos muy buenos para hacer esas cosas por radio. Bueno. ¿Mm? Así que queda en sus manos continuar con esta historia. Bueno, muchas gracias. Nos están visitando Elena Beatriz López y Carlos Buch, ahí los están escuchando en la Comunidad para el Desarrollo Humano. Elena, ¿querés cerrar con alguna reflexión, algo? Quiero dar el número de celular. Es 154-703-718. Y para cerrar, es agradecer nuevamente la invitación. Ha sido un gusto estar con ustedes y transmitir lo que para nosotros es una pasión, la Comunidad para el Desarrollo Humano. Y quiero despedirme deseando mucha paz, mucha, pero mucha paz, fuerza y mucha alegría. Gracias nuevamente. Qué lindo. Ella agradece y yo vengo de pedigüeño. Está bien, para balanzar. Se complementa. Muchas gracias por la visita y nos vamos a ir escuchando una canción que nos invita también a la paz que creó el gran Víctor Jara. En nuestro país, en conciencia y unidad.